Semillas de Semana Santa. Un álbum para comprender mejor cada momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Él nos amó primero. El rezo del Santo Vía Crucis para contemplar cada paso, cada caída y cada gota de sangre y de sudor que derramó Jesús en su camino a la cruz. Al pie de la cruz. La meditación contemplativa de cada una de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de morir. Descárgalos en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. El Jueves Santo celebramos en la Iglesia 3 aspectos importantes: la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Todos estos eventos que sucedieron durante la última cena de Jesús con sus apóstoles. El Santo Triduo, el Triduo Pascual, comienza en la tarde del Jueves Santo y da inicio precisamente con la misa vespertina de la Cena del Señor. Sin embargo, en este mismo jueves, dado que se celebra la institución del sacerdocio, por la mañana y como preámbulo al Santo Triduo y también como conclusión de la cuaresma, se celebra una misa muy significativa que se conoce como la Misa Crismal. Es una misa que se celebra por el obispo en su catedral y en la cual se reúne todo el clero de su diócesis para recordar juntos el día de su ordenación sacerdotal y para renovar sus promesas, sus votos que hicieron cuando fueron ordenados al sacerdocio. Esta misa se llama Crismal porque además de la renovación de los votos sacerdotales de todos los sacerdotes junto a su obispo, el obispo bendice los santos óleos que se usarán a lo largo del año en las parroquias. En todas las parroquias se conservan 3 óleos diferentes: el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. Se emplean a lo largo del año y al finalizar deben ser desechados en tierra. En alguna zona dentro del jardín de una parroquia se vierten estos óleos para ser sepultados, porque se han de emplear a partir de este día los nuevos óleos que son bendecidos en esta misa crismal. El rito de bendición de los óleos es un rito muy bonito. Primeramente, el obispo bendice el óleo de los catecúmenos, un óleo que tiene su origen en el óleo con el que se ungían los gladiadores en Roma para el combate. Los gladiadores, para salir al combate, ungían su cuerpo con aceite con 3 motivos. El primero, para suavizar sus músculos mientras hacían sus ejercicios de estiramiento para prepararse para el combate. El segundo, para que sus músculos se vieran brillantes y al verse brillantes se vieran más imponentes ante su contrincante. Y el tercero, para que su piel quedara resbalosa y de esta manera pudieran zafarse ellos de las manos de sus contrincantes durante las batallas. De esta manera, cuando nosotros somos bautizados, somos ungidos con este óleo de los catecúmenos para que nuestra alma quede ungida y quede así dispuesta para la batalla que será la vida, en la cual nosotros habremos de defender el Evangelio, habremos de defender nuestra fe, habremos de defendernos de las insidias del maligno. El segundo óleo santo que es bendecido es el óleo de los enfermos, con el cual son ungidos las personas que están gravemente enfermas, con el cual son ungidas también las personas que están en peligro de muerte. Y el ser ungidos evoca precisamente la medicación que se aplica a muchas personas cuando están enfermas, en la forma de un ungüento, en la forma de una pomada, en la forma muchas veces también de algún aceite. De tal manera que nosotros, cuando estamos enfermos y recibimos el sacramento de la unción de los enfermos, dado que todos los sacramentos son signos sensibles de Cristo invisible, al nosotros estar enfermos y ser ungidos, no vemos a Cristo que nos está ungiendo, pero en la piel sentimos el aceite con el que somos ungidos y además percibimos el aroma de este aceite, y de esta manera tenemos esta sensación de este Cristo que nos unge, al que no podemos ver con los ojos. El último óleo que es bendecido en esta misa crismal es justamente el santo crisma, y de hecho, siendo específicos, el santo crisma no es bendecido por el obispo, sino que más bien es consagrado. El santo crisma es el aceite con el que se unge la frente de las personas que reciben el sacramento de la confirmación. Es el aceite con el que se ungen las manos de los sacerdotes cuando son ordenados al sacerdocio. Es el aceite con el que se unge también la frente de los obispos cuando son ordenados al episcopado. Y es también el aceite con el que el obispo unge con su mano toda la superficie de un altar cuando el altar es dedicado en una iglesia nueva. Este aceite es esencialmente aceite de oliva, que simboliza la fortaleza, pero está perfumado con perfume de nardo. Debes recordar que cuando Jesús fue preparado para la sepultura, fue perfumado con este perfume de nardo. Y es un perfume tan delicioso que nadie me dejará mentir que no hay un aroma más exquisito, no hay una fragancia más sublime en toda la tierra que la del santo crisma. Cuando una persona queda ungida, realmente queda perfumada con un aroma delicioso que llega a durar hasta 3 días a pesar de que las personas tomen un baño. Y precisamente el propósito de este aroma es simbolizar el dulce olor de la vida cristiana. Y nuevamente, al ser ungidos con este santo crisma, pues quienes son ordenados al sacerdocio, quienes son confirmados, no ven a Cristo, no ven al Espíritu Santo, pero pueden sentir el aceite en su piel y sobre todo pueden percibir con su olfato este delicioso perfume que nos recuerda la santidad de Dios. Y como parte precisamente de la consagración de este santo crisma, antes de que el obispo pronuncie la fórmula de consagración, frente al obispo se vierte el perfume de nardo dentro del aceite de oliva y acto seguido el obispo pronuncia la fórmula de consagración y después se acerca a la vasija que contiene el santo crisma y lo inhala. Aspira precisamente este aroma del perfume de nardo como símbolo del Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas de la creación en el Génesis. Ritos muy bellos de bendición, de consagración de estos santos óleos que ese mismo día son llevados a las parroquias y que ahí permanecerán a lo largo del año para ser empleados para las diferentes ocasiones que he explicado. De tal manera que esta misa crismal, en que se recuerda la institución del sacerdocio y que son bendecidos estos santos óleos, forma parte de la gran belleza de los misterios que celebramos en esta Semana Santa. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.